mi chilica, dice que mucho gotea. Su choza de mi chilica, dice que mucho gotea. Me ha rogado pa' que lo tape, ese hueco que negrea. Me ha rogado pa' que lo tape, ese hueco que negrea. Como soy buen techerito, de frente mando a la choza. Como soy buen techerito, de frente mando a la choza. Tanteando, tanteando, mojada lo estoy hallando. Tanteando, tanteando, mojada lo estoy hallando. Las chozas cuando te echaban, al techero lo enrucaban. Las chozas cuando te echaban, al techero lo enrucaban. Le daban su cuico papa, agua loco su culantro. Le daban su cuico papa, agua loco su culantro. Echando yo me he vallado, arrodillado de pie, de chozas tapando huecos por encima y por el pie. Echando yo me he vallado, arrodillado de pie, de chozas tapando huecos por encima y por el pie. ¡Vamos, líder Uriol! ¡Al popular chavito! ¡Por tu tierra, Marcabalito! Echando yo me he vallado, arrodillado de pie, de chozas tapando huecos por encima y por el pie. Echando yo me he vallado, arrodillado de pie, de chozas tapando huecos por encima y por el pie. Y nos vamos a Jauja, Rubencito Soto y Juli Cotrina.